La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida. Antigua. Cristian. Eva. Iria. Javi. Paloma. Salud de fe. Salud EC es una organización lúdica y educativa que pretende dar diversión, ayuda y motivación a los jóvenes para realizar actividades dinámicas y sociales como taller de costura, pintura, deporte, música, juegos de cartas, senderismo, informática, karaoke, taller de cocina, manualidades, teatro, footing y tecnología. ¿A qué esperas? ¡Corre a inscribirte! Salud. Antía, Cristian, Eva, Iria, Javi, Paloma, salúdese.